Buenas tardes, estimados oyentes del programa Donde Lenguas de la Facultad de Traducción y Documentación. Soy Mateo y hoy tengo el placer de entrevistar a Juan Díaz Fares. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, Mateo? Buenas. Juan está hoy aquí con motivo del tercer Encuentro Cultural Anual de Novela Juvenil y es un ilustrador procedente de Oviedo, afincado actualmente en Madrid. Doctorando en el proceso creativo, licenciado en Bellas Artes en esta misma universidad, profesor del One Year de Ilustración del IED de Madrid, mensualmente colabora en varias revistas y además es profesor de patrones en la web Doméstica. Entre sus muchos clientes se encuentran Coca-Cola, Vodafone, Vueling e IKEA. Muchas gracias por concedernos la entrevista, Juan. A vosotros. Como ya he dicho, estás aquí porque en el tercer Encuentro Cultural Anual de Novela Juvenil, el ECAN, que se celebra en esta facultad y que organizan Eva Rubio y Carlos Fortea, es la primera vez que hay una mesa exclusiva para ilustradores. Me gustaría saber si esto refleja el peso real que tiene en el mercado la ilustración y de alguna manera contrastarlo con la visibilidad del traductor. ¿Cómo es la del ilustrador? ¿Sale en portada? ¿Hay problemas a la hora de los contratos, etcétera? Bueno, supongo que comparando un ilustrador con un traductor, salimos ganando. Desde luego se mima más al ilustrador que al traductor. Aunque nuestro gremio, nuestra profesión, se queje de muchas cosas, es lo que tenemos que hacer siempre, protestar por todo para intentar conseguir más. Aunque nos quejemos, claro, no lo había planteado desde el punto de vista del traductor, que efectivamente muchas veces, bueno, solo o casi siempre aparece en los títulos interiores, en créditos, vamos. Uh-huh. Y así que, claro, comparándolo con un traductor, no sé los traductores, por ejemplo, en redes, que es una manera de medir lo que te conoce la gente o los usuarios. No sé si hay gente que siga traductores por el hecho de ser traductores. Sí. Pero sí. Sí, hay bastante, últimamente bastante movimiento en Twitter, etcétera, así que hay peso. Ah, pues mira, me gusta eso porque es como, pues, para mí, desde mi punto de vista, es como un poco friki, ¿eh? Mola decir, oh, sigo a este traductor, es cojonudísimo. Pero, por ejemplo, eso, los ilustradores, sí, desde hace un tiempo se empezó a poner de moda la ilustración otra vez, cuando se cansó de, sobre todo en publicidad o en ciertos medios, la fotografía ya contaba menos, ya era más difícil que se identificase el trabajo de un fotógrafo respecto al otro y empezaron a tirar de ilustradores y entonces empezó a haber más trabajo de ilustración y ahora desde hace unos años está un poco de moda, o sea, o no más que de moda, en auge. Entonces, bueno, en nuestro caso estamos bastante, bastante bien situados ahora. Y siguiendo con la analogía del traductor y el ilustrador, ¿cómo es? Porque desde fuera parece que es bastante semejante el hecho de entrar en un mercado, tener unas tarifas, tener una rutina también de trabajo. ¿Cómo es en tu caso? Pues creo que todo eso está mejorando mucho respecto a los estudiantes o a los futuros ilustradores o futuros traductores o traductoras. Porque cuando nosotros estudiábamos te enseñaban la profesión, pero no te enseñaban la parte B de la profesión, ¿no? No había asignaturas para conseguir trabajo, no había asignaturas para presupuestar, no había asignaturas para saber qué derechos o cómo negociar un contrato con un cliente cuando eres autónomo. Y ahora en las facultades, tanto supongo que en traducción también, por lo que hablamos el otro día en las charlas de la ECAN, hay un interés de los estudiantes por ese tema, que yo sinceramente no me interesaba cuando estudiaba. Entonces es complejo y supongo que es igual en la traducción que en la ilustración, porque no sabes cómo tienes que hacer las cosas, no sabes qué obligaciones tienes o qué derechos y cómo negociar o presupuestar cuando te entra un trabajo nuevo para ti, que tú sales de la facultad y dices, hombre, bueno, pues me acaba de entrar un libro de una tirada de 3.000 o de 50.000 ejemplares. ¿Tengo que cobrar lo mismo por 3.000 que por 50.000? Sí, no, ¿a quién le pregunto? Entonces siempre estamos un poco en bragas en ese al salir de la facultad y aprendes a base de bofetadas. Según te van entrando encargos, la cagas una vez, la cagas otra, ya se lo comentas a un amigo y te dice, no, tío, no hagas eso, tienes que hacerlo así, y vas aprendiendo. O sea, que supongo que está igual de complicado o complejo para el traductor que para el ilustrador, porque no hay una regla matemática que diga, el salario mínimo es este, el número de horas trabajadas son estas, así que palmamos seguramente, ilustradores y traductores palmamos equitativamente. Y de cara a ilustrar un libro, supongo que usted en su trabajo Trátame de tú, si quieres. Vale. Mejor, más cómodo. Pues en tu trabajo supongo que tendrás que leer primero el libro, interpretar el libro a tu manera para dar luego una forma a esa idea y plasmarlo en un dibujo, ¿no? Sí, eso sería lo idílico. Pero muchas veces no tienes el tiempo para leer, no el tiempo tú como persona, sino te dicen, oye, tenemos que hacer este trabajo en 2 meses. Y bueno, si un libro te lo puedes leer un par de días, pero si sumas todo el tiempo de trabajo que tienes, o si es un libro de repente mucho más complejo, o más, te tienes que hacer una lectura muy superficial del libro, no más mecánica, quedándote con elementos clave, que como ilustrador digas, ah, pues los elementos importantes son estos personajes, objetos que intervienen en la historia, o cosas que no quiero contar para que el lector lo descubra cuando se va leyendo. Entonces, yo normalmente hago una lectura bastante superficial, a no ser que me enganche de repente lo que estoy leyendo y digo, ole, qué cojonudo, me quedo. Y de hecho, hasta el punto de que me tocó ilustrar algún libro que no pude leer, entonces que eso es más raro todavía, funcionaba con el título de cada capítulo y una pequeña sinopsis del capítulo. Entonces, bueno, me decía el autor más o menos de qué iba y eso era más complejo, pero también es divertido. Porque la ilustración, bajo mi punto de vista, o cuando me toca ilustrar libros o artículos, da igual la extensión, no me gusta comprometerme mucho para que el lector pueda aportar su punto de vista. O sea, si de repente hago una ilustración muy cerrada, que un personaje, aunque el libro lo relate y lo describa muy bien, le dé al mínimo detalle, si yo lo dibujo muy, muy realista y muy fiel a la interpretación, es como cuando ves una peli con un actor, ves Spider-Man con este o El Señor de los Anillos con aquellos. Y dices, hostia, Spider-Man se convirtió en el actor, ¿no? En el Spider-Man que tú conocías o que tú imaginabas cuando eras pequeño. Y ya que nos hemos metido un poco en el proceso creativo, como he dicho anteriormente, eres doctorando en este ámbito. ¿Qué investigas exactamente? Y en segundo lugar, ¿cuál es el proceso creativo tuyo propio? Pues, como persona no sé muy bien lo que investigo, pero como doctorando sí que me gustaba mucho, porque claro, en una tesis sí tienes que focalizarla, plantear una hipótesis y concentrar un poco los datos. La tesina que hice, bueno, a mí me gusta mucho pasármelo bien, me parece que tenemos la suerte, y creo que para un traductor es lo mismo, de trabajar en algo que te apasiona, porque no es algo que hayas caído de casualidad, decir, soy ilustrador o soy traductor, ¿no? Es algo que supuestamente llegaste ahí después de mucho trabajo. Entonces me lo paso muy bien trabajando. Y en la tesina hice la investigación sobre el proceso creativo, si se podía enseñar y por lo tanto si se podía aprender o viceversa, ¿no? Si nacíamos, como se dice, creativos, o sea, con una capacidad creadora X, o es algo como cualquier tipo de inteligencia matemática, lingüística, bla, bla, bla, que puedes desarrollar y que puedes entrenar. Y por lo tanto, si se puede aprender, se puede enseñar y viceversa. Esa era la hipótesis de mi tesina. Y luego en la tesis, la hipótesis es, ya es relacionado a lo de pasarlo bien. Lo que estoy investigando es si las personas con una capacidad creativa o creadora más elevada disfrutan más las cosas no creativas. Es decir, las personas que por trabajo, por profesión o por su manera de ser son más creativas tienden a ver muchas más opciones en un mismo problema, una misma cosa súper neutra, ¿no? Tomar un café, pero... bueno, es que me puedo enrollar mucho aquí, pero vamos. Sí, sí, que es muy interesante. La hipótesis es que a medida que entrenamos esa capacidad creativa disfrutamos más de todo, tenga que ver o no con el proceso creativo. Porque si, iba a poner el ejemplo del café, si estás tomando un café tú solo esperando a un colega y no tienes nada en lo que pensar, no te planteas ningún problema, pues estás ahí neutro, con el cerebro en ralentí, sin gastar energía. Pero, o incluso protestando porque está llegando tarde tu colega, o pensando en problemas que por defecto el ser humano es lo que tiende a pensar. Pero una persona con una capacidad creativa X, véase pues de escritura, de dibujo, de pensamientos, de relación de ideas, puedes estar tomando un café, pasándote lo pipa, diciendo, hostia, pues mira, voy a coger la ropa de esa señora y voy a ponérsela mentalmente a ese hombre, y la música que está sonando, el bareto, va a ser la banda sonora de, del videoclip, y estoy viendo cómo o me pongo a dibujar, o me pongo a escribir, o me pongo... No hace falta ser creador, sino simplemente creativo, no hace falta generar algo, ¿no? Puedes decir, venga, voy a ver si consigo tomarme el café exacto en 7 sorbos del mismo tamaño. Pues te generas unos problemas que no tienes aparentemente, y empiezas a disfrutar más todo. Y bueno, mi hipótesis va un poco de eso, de si te acostumbras a hacer ese tipo de tonterías, que aparentemente son tonterías, puedes llegar a disfrutar todo lo que hagas. Desde un viaje monótono en autobús, un Madrid, San Petersburgo, que no sé cuántas horas serán, 13 horas de autobús, si nos acostumbramos a generarnos ese tipo de problemas y a tener un tipo de pensamiento creativo, puedes estar 13 horas pasándotelo pipa. Es difícil pasarlo bien 13 horas Madrid, San Petersburgo sin bajar de un autobús, pero bueno, la hipótesis iba de eso, ¿no? De que se puede mejorar la calidad de vida si acostumbramos a las personas a generarse problemas creativos. Y has mencionado también la risa, que fue un tema que surgió en la conferencia también. ¿Influye realmente el estado de ánimo en este proceso creativo? Yo creo que sí. Yo, bueno, no lo creo, sí, estoy seguro. De hecho, hoy, no sé si puedo decir, bueno, de hecho estoy con un trabajo que no me dejan reírme tanto. Muchas veces te toca trabajar con clientes más flexibles o menos flexibles. Reírme, no literalmente, ¿no? Pasarlo bien, a probar cosas nuevas. Y vas notando en el trabajo que lo pones detrás en la lista. Dices, venga, hoy por la mañana voy a hacer primero este trabajo que me apetece más porque me lo paso bien, y el otro lo dejo para el final. Pero te surge otro que también te lo vas a pasar bien y dices, oh, venga, voy a darle a este. Al final lo vas dejando para el final y ya te va generando una pereza, ¿no? No, eres un profesional y vas a hacerlo lo mejor que puedas y muy bien, pero ya vas condicionándote a ti mismo y dices, hostia, me apetece pasármelo bien, si ya me obligáis y me acotáis cosas y al final estoy trabajando para vosotros como un mercenario que no puedo pensar y que no puedo aportar lo mío, pues se va a notar en el trabajo, a pesar de que quieras hacerlo mejor o peor, o sea, que siempre quieras hacerlo perfecto. Y también eres ilustrador de cómics propios, ¿no? Y me gustaría saber si alguna vez has pensado, mientras estabas creando un cómic, que fuese a ser traducido. Y los problemas, evidentemente, que esto conlleva. Pues la verdad que nunca pensé en... O sea, normalmente no soy consciente de la traducción cuando generas un TVO, ¿no? Pues piensas más en el lector. Y a pesar de haber hecho ya libros que se tradujeron a varios idiomas y aprendes los problemas, que ahora te digo unos cuantos que son muy míticos para nosotros, es verdad que sigo sin pensar en el traductor cuando lo hago, porque, claro, sabes que el cliente, imagínate España, pues hay un tipo de por cultura, y tenemos un tipo de lenguaje, de bromas gráficas, de lenguaje icónico que entendemos y que puede hacer más gracia o menos a una persona de esta cultura. Y que a lo mejor un alemán, un sueco, lo que sea, pues no le hace tanta gracia o tiene otro tipo de lenguaje. Y incluso la composición de lectura, o sea, como leemos, ya no hablando de otros idiomas con símbolos distintos, ¿no? Que eso es mucho más complejo, pero normalmente no, yo personalmente no pienso en el traductor, ya lo siento. Y bueno, los problemas o cosas, curiosidades, ¿no? Que te pasa cuando te traducen libros. Yo tuve uno, bueno, el que más se tradujo creo que a 5 idiomas. Y claro, lo bueno y lo malo, era un libro de 330 páginas, no me acuerdo, todo, o sea, de cómic. O sea, que todas tenían, iban dibujadas y todas tenían bocadillos en los que iba ese texto. Entonces, pues mira, sí que pienso en el traductor antes del TVO, por lo que te voy a decir ahora. Porque todos los bocadillos donde va el texto los hago en una capa aparte de manera que se pueda editar luego. Pero eso sí es lo que aprendí a base de puñetazos. Y claro, entonces te encuentras que una expresión para saber expresar bien un mensaje en español, en castellano, puede ser una frase de 4 líneas, y a lo mejor en alemán hay una palabra que explica eso perfectamente, y de repente tienes un bocadillo enorme y estéticamente no funciona. Tanto la composición de la viñeta, que una palabra tenga demasiado aire alrededor, no es bonito porque llama la atención de toda la página a ese punto. Entonces ahí sí que hay un código, un lenguaje con el traductor, que bueno, muchas veces yo no trabajé directamente con ellos, pero sí que cuando me pasan su trabajo tengo que adaptar gráficamente lo porque al final ya empiezas a trabajar juntos. También ellos o ellas entiendo que ven el espacio de la viñeta y claro, no sé qué predomina para ellos, si la estética o el contenido. Supongo que el contenido sería lo suyo. Pero bueno, que se puede generar un lenguaje muy bonito en cómic, diferente a lo mejor a traducir una novela, que al autor supongo que le da igual, no va a ir revisando a ver si está bien. Nosotros en nuestro caso, como hay un aspecto estético, ya te afecta, te condiciona a tu trabajo, porque si haces una composición en la que los bocadillos, imagínate, hacen un dibujo de lectura, una línea de lectura X, una diagonal perfecta, y de repente hay uno enorme o más pequeño, ya te dices, hostia, me cambia la composición original. Bueno, es bonito eso, porque... Y también pesado, porque tú ya entregaste el libro y ya no contabas con trabajar más, ¿no? Ya dices, ya está, trabajo tachado, ya estoy libre, pero de repente al mes, o bueno, cuando sea el tiempo, te dicen, oye, Juan, guay, que se va a traducir a esto al inglés. Bueno, el inglés es relativamente fácil, pero no condiciona mucho, por lo que me tocó a mí hasta ahora. Pero creo que fue el alemán que sí me cambió bastante y tuve que dibujar otra vez bocadillos y viñetas y dije, jo, qué pereza, no me apetece, la verdad. Respecto a las viñetas de prensa, creo que también tienes una trayectoria en este ámbito. Me gustaría preguntarte cómo es este trabajo, si influye la falta de tiempo, el espacio, como decíamos, más aún porque estás condicionado por el resto de la estructura de la página, e incluso, tal vez, la ideología del medio. Sí, en prensa eres mucho menos libre, porque ya te dan unas acotaciones desde el principio, porque como bien dices, de formato, de tiempo, suele ser bastante más inmediato que un libro. Un libro te puedes permitir invertir unos meses en prepararlo, mientras que la prensa a lo mejor te dan horas, te dan un día, tres como mucho. O sea, normalmente no te dan muchos más días, porque claro, mandar a imprenta, salir mensual. Entonces eso hace que esté siempre, cuando entregas una revista, por ejemplo, una revista de tirada mensual, ya están empezando a preparar el contenido de la siguiente y tienen que cerrarlo todo muy bien para que no... Y el ilustrador al final es el último al que le llega la información editable, así que nos dan todo muy, muy mascadito y te dicen, tienes 3 centímetros por 2,17, aquí tienes que poner la batalla de Waterloo y 7 naves, y dices... Hombre, no puedo meter 7 naves en 2 centímetros, no puedo meter todo el desembarco de Normandía, no puedo... Entonces, bueno, en ese sentido es distinto el proceso. Y, bueno, trabajo con una... Te doy este dato porque tiene que ver con traducción, ahora que me doy cuenta. Trabajo en la revista de Vueling, que es la revista que dan en los aviones de Vueling, y es una revista que está muy cuidada, comparándola con el resto de las compañías aéreas, que parece que tienen catálogos de producto, ¿no? Y en esta entonces miman mucho, trabajan con ilustradores, cuidan el contenido, cuidan mucho la fotografía, incluso la compo afecta, va a 2 lenguajes, va en castellano y en inglés. Entonces afecta a la compo y afecta también al contenido muchas veces, porque sí que me gusta, en ese caso sí me gusta leer la traducción, porque ya lo van a leer, lo que te hablaba antes de la cultura, gente con la cultura a lo mejor más española o gente con... Es más genérica, ¿no? Pues no son solo ingleses los que leen, es gente de toda Europa que utiliza esos vuelos. Entonces ahí sí me gusta pues leer el artículo en inglés, aparte de por practicar un poco en inglés y ver si me entero bien, por ver si hay un guiño que se me escapa con el artículo en castellano, e intentar unificar la ilustración a las dos traducciones. Y tratando de aunar tanto la prensa, por un lado, como... el trabajo del traductor, que tiene que estar muy al día, supongo que en tu caso es lo mismo, ¿no? Y más aún si tienes que dibujar viñetas de prensa, la actualidad es fundamental. Sí, por dos razones. La primera, porque trabajamos mucho tiempo solos, estamos mucho tiempo solos en casa y tienes que saber qué está pasando fuera, porque puedes pasarte 4 días en calzoncillos sin salir de casa si estás con un proyecto complicado, un proyecto gordo. Y de repente sales y a lo mejor está nevando, o a lo mejor murió el presidente del país que sea, o hubo una guerra mundial y tú sales a comprar el pan y dices, pero bueno, como no me avisáis que hay una guerra mundial en Madrid, ¿no? Entonces te obliga a estar un poco también al día para saber qué está pasando, porque eso por un lado a nivel personal, y a nivel profesional si de repente entra un... Yo no hago demasiado prensa política, pero por ejemplo, en el caso de los que hagan ese tipo de ilustración, claro, de repente ahora aparece Podemos, pues ya tienen que saber dibujar bien a todos los representantes del partido, ya tienen que saber cómo es el personaje de cada uno para poder explotarlo humorísticamente hablando, ¿no? Para saber en qué es bueno y en qué es malo Rajoy, o saber en qué es bueno y es malo Pablo Iglesias, ¿no? Pues saber lo que está pasando para poder aprovecharte de ello. Claro, te obliga a estar en la actualidad, sí, sí. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Para nuestros oyentes, te pueden encontrar en la página web, que se llama de la misma manera, juandiazfaes.com. Sí, juandiazfaes.com. Y además estás bastante activo en Twitter, Facebook, etcétera. Sí, todo eso es @diazfaes y ahí soy bastante pesado. Bueno, pues concluimos de esta manera la entrevista. Muchísimas gracias y que te vaya genial. Lo mismo a vosotros. Y queridos oyentes, les doy cita para la semana que viene a la misma hora, en la misma sintonía. Muchas gracias.